sea pretencioso, yo te quiero solo mía, mía, para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mía. Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma. Mío, mío, solo mío. Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día. Mía, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Sentirte solo mía, mía, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo. Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto. Mío, mío, solo mío. Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día. Amarte y adorarte con pasión y con ternura. Tan solo a mirar.